Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos en el momento de hacer un resumen de la conversación de esta semana. Así que es grato estar con ustedes también, junto al pastor Horacio Rodríguez. Les saludo cariñosamente, con un gran abrazo, esperando que esté gozando de la compañía familiar ahí en su hogar y comenzando este descanso, después de una semana de ardua labor, me imagino. Para algunos puede haber sido ardua, para otros fatigosa, quizás para otros tranquilizante, porque quizás están en sus vacaciones, pero las vacaciones son no solo para descansar, Horacio, sino para hacer un cambio de actividad. Correcto. Y eso es muy saludable para tomar las energías para el nuevo año, y este año 2013, que ya hemos avanzado bastante. Estamos bueno, la segunda semana de la verdad es que febrero. Yo me estaba refiriendo a los papás que tienen hijos chicos. Bueno, porque con hijos chicos, si se sale de vacaciones, de todas maneras es ardua la labor que hay que realizar, siempre que uno cumpla con lo que debe hacer. Exactamente. ¿Verdad? Que no le deje todo el trabajo a la señora. Bueno, nuestro tema en esta semana ha sido esto de la creación y la caída. ¿Qué significa la caída? Es un error que cometió nuestra raza humana en los albores, en los inicios. Lamentablemente fue algo terrible. Yo no sé si tú has visto un cuadro o una diapositiva donde del fondo aparece el jardín, uh-huh, los árboles, pero ya en el lado derecho se perfila un asunto medio oscuro. Y vienen los dos caminando, él mirando hacia atrás, ella con la mano en la frente, llorando, y luego hay un león que las mira con un signo de interrogación. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucede? Uh-huh. Nunca había visto, yo estoy tratando de ejemplificar el cuadro, ¿qué pasó? Y abajo, adelante de ellos, viene un perrito caminando con las orejas así agachadas, sí, la cola entre las piernas, como que entendiendo la situación terrible que ha pasado, y se van con ellos fuera del jardín del Edén. Lindo el cuadro, cuanto a la pintura, incluso hay dos ardillitas que están mirándolos a ellos así como jugueteando, y ya no iban a jugar más con ellos. Es lindo el cuadro, pero qué desastroso, triste lo que uno observa, porque eso da inicio a una situación terrible que pudo haber sido muy diferente, Horacio. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y comenzamos a analizar algunos de estos aspectos. Génesis capítulo 3. Y uno, desastroso lo que pasa allí por una razón muy simple. ¿Qué es lo que dice Génesis 3.1, Horacio? A ver. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Fíjate, aquí vemos la manifestación del enemigo. Él nunca se presenta tal cual es. Él siempre trata de usar algo o a alguien de manera de no ser reconocido. Entonces él no se va a presentar así, va a decir, él podría haberse presentado y haber argumentado a su favor a lo mejor, pero no lo hizo. Él prefiere el método del engaño, y fue ese método el que usó con Eva y lo sigue usando en la actualidad. Y creo que una de las cosas que nosotros debemos tener claro es que no podemos entrar en conversaciones, en diálogo con el enemigo, astuto, porque estamos perdidos. Desde el momento que nosotros comenzamos a hablar, ya estamos perdidos. Nosotros tenemos siempre, cuando se trate de una tentación o algo así, tenemos que refugiarnos en el Señor. Mira, reconocer que no somos capaces. Quizás un detalle, Horacio, los capítulos 1 y 2 hablan de una perfección de Dios, que él mismo lo va a decir que es bueno en gran manera, y cuando Moisés inicia su narración de lo terrible del pecado, la entrada del pecado y las consecuencias, él también lo hace con una mención grata de la creación de Dios. Porque si bien es cierto, va a describir el pecado, la entrada del pecado, pero Moisés dice, y aquí que la serpiente era astuta. Mira las descripciones que hace, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. O sea, había una perfección también en esa serpiente maravillosa, ¿no es cierto? Pero ¿sabes una cosa? Yo encuentro que aquí estas palabras se están basando en el enemigo, en quien está utilizando la serpiente. Claro. ¿Ah? El enemigo está usando a la serpiente, por eso dice que la serpiente era astuta más que todos los árboles. En ese momento, Satanás está actuando y está utilizando a esta serpiente. ¿Y a quién utilizó? Exactamente. Entonces, y con esto atrajo la atención de Eva y empieza su conversación con ella. Claro. Y comienza una conversación que nunca había debería haber iniciado, en realidad, quizás, como tú decías, en la semana, haber salido corriendo y preguntarle a Adán, mira, me está hablando una serpiente. Pero, ¿cómo comienza? Y aquí viene lo terrible de, quizás, de la intervención satánica muchas veces hoy día con nosotros. Con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto, no nos encontramos hoy día con que ustedes creen que la palabra de Dios es la palabra de Dios, no son cuentos, no son tradiciones, no son costumbres, no son hechos los que se están narrando, no es así como se dice. Lo que muchos dicen fue escrita por hombres, así que yo no creo mucho en ella. Y entonces, ¿quién les ha dicho eso? ¿Quién les ha puesto eso en el corazón de las personas? Pero Dios había dicho algo y Satanás está tratando en este momento de decirle, con que Dios os ha dicho, poniendo en duda lo que Dios ha dicho, y eso es lo que a veces nos sucede también en nuestros días. No es así realmente la situación. Fíjate, aquí presenta a Dios. Como siempre lo ha hecho, Satanás siempre ha tratado de distorsionar la imagen de Dios. Dios, por amor, creó todas las cosas, se las entregó a Adán y Eva como para que ellos fuesen mayordomos en el jardín del Edén. Y además de eso, él como prueba de su confianza, les da la libertad. Por eso que puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque ahora, y cuando él le dice no que de ese árbol no debían comer, él con eso está probando esa libertad que ellos tenían, porque ahora ellos podían obedecer a Dios o desobedecerle, pero quedaba totalmente en sus manos el obedecer o desobedecer. Con eso ellos probaban su libertad. Ahora, cuando Eva comienza a hablar con la serpiente, lo dijimos durante la semana, la serpiente pone un espejo, podríamos decir, delante de Eva, y la hace centrar su atención en ella, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol. Y fíjate la forma de presentarlo. No era de todo árbol, era solamente de un árbol, pero al presentarlo así pareciera de que eran muchos o varios los árboles que ellos no podían comer. Era solamente uno. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, sabe Dios que si come de este, comienza la argumentación. La argumentación de la duda, en realidad. Claro que sí. Primero presenta la duda y después presenta, podríamos decir, si lo miramos desde el punto de vista de Eva, desenmascara a Dios. Ah, Dios no quiere que ustedes coman de este fruto porque van a tener sabiduría. No quiere que coman de este fruto porque van a ser como Él, van a saber el bien y el mal. No quiere, por eso que Él les ha prohibido. No es tal cual como Él lo presenta, no es algo que lo favorezca a ustedes, lo está favoreciendo a Él, es un egoísta. En fin, presenta de esa manera, y desgraciadamente Eva, que debía haber tenido su confianza puesta desde el momento que empezó a hablar así de Dios, Eva tendría que haber salido corriendo. No quiero escucharte más. Ahora, si tú recuerdas el engaño como se inicia en el cielo, también se inicia de una forma muy similar, porque Él quiso ser como Dios. De y ahora maneras. Le transmite esa misma idea a Adán y Eva, y hoy día también le transmite la misma idea a los seres humanos como se la transmitió a Jesús en la tentación. ¿Qué le dice? ¿Tienes hambre? ¿Tú eres hijo de Dios? Pruébalo que eres hijo de Dios. Tú decías una descripción acerca de estas tres tentaciones que tienen relación, primero, ¿no es cierto?, con ese deseo que tuvo Adán y Eva, o sea, Eva de comer, del apetito, ¿no? era lindo, precioso, me gustaría comerlo, y Cristo estaba desprotegido físicamente porque tenía, ¿no es cierto?, los días de ayuno, pero protegido 100% porque había estado en una íntima relación con su Padre, y pudo decir, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces Satanás lo busca por otro lado. Y que le dice, mira, tú puedes solucionar tu problema fácilmente. Basta que me adores y lo que hizo la mujer fue justamente desobedecer a Dios y adorar a Satanás de alguna manera, creyéndole a él y no creyendo a Dios. Qué triste condición. Los versículos en realidad de Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3, ¿qué es lo que dicen? La mujer entra en conversación con el enemigo y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Fíjate, aquí están presentes, en la mujer están presentes las tres tentaciones que hace con nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, el apetito. El árbol era, perdón, el fruto era, era agradable a los ojos y enseguida lo lleva a la presunción, que ella podría independizarse de Dios. Ah, si ella comía ese fruto, se iba a independizar de Dios. Presunción, no fe, sino presunción. Y en tercer lugar, la lleva también a desear más, a la codicia. Codiciar ser como Dios. Entonces ahí están presentes las tres tentaciones que le hizo al Señor Jesús. Y aquí nosotros vemos que, desgraciadamente, la mujer cedió a la tentación, comió y llevó también a su esposo, el cual también comió. Ella fue engañada, pero Adán no fue engañado. Él lo hizo conscientemente, voluntariamente, esperando tener, seguir la suerte de su esposa. Aunque después de haber comido, las cosas cambiaron porque él inmediatamente le echa la culpa a ella. La mujer que tú me diste, ella me hizo comer. O sea, no es culpa mía. Ella tiene que merecer el castigo porque ella me engañó a mí. Bueno, tenemos ahí que el enemigo, otra cosa que dijimos durante la semana, es que Satanás tiene que haber sabido que tenía la posibilidad de vencer a Cristo en estas tentaciones que tuvo en el desierto. Como lo hice con Adán y Eva, claro. Entonces es fácil hacerlo con Cristo. Ahora, también. Recordemos que Cristo, a pesar de ser Dios, él había dejado su divinidad. ¿Cómo lo hizo? No puedo explicarlo porque en la Biblia no lo dice y yo no tengo la menor idea cómo lo hizo, como tampoco tengo la menor idea cómo él tomó forma humana, cómo fue que nació de la Virgen. No tengo la menor idea. Sé que lo hizo y lo creo. Tampoco, como digo, no sé cómo lo hizo, pero él dejó su divinidad de lado. No la utilizó en ningún momento para uso propio. Recordemos, cuando se descubre, o sea, cuando veo que Cristo usa su divinidad es para perdonar pecados, pero no era para él. Nunca lo usó en beneficio propio, nada, absolutamente nada. Y en este caso, el Señor actuó como cualquier hombre. Y digo, Satanás sabía que podría tener la posibilidad de vencer a Cristo, porque si no, él no se habría prestado para solamente una representación o una farsa que le diera más crédito a Dios. Entonces, él actuó a sabiendas que tenía la posibilidad de vencer a Cristo, pero como tú dices, Cristo estaba tomado de la mano de Dios y fue por eso que él no fue vencido. Él vino a enseñarnos, él vino a vivir la vida que nosotros vivimos y él utilizó los mismos métodos que nosotros debemos utilizar. Él oró, él tuvo comunión con el Padre, cosa que nosotros con mayor razón debemos hacer. Ahora un detalle, Horacio, Satanás no es omnipresente como Dios. ¿Eh? No, de ninguna manera. Puede estar en un solo lugar a la vez, por lo tanto aquí vemos que él tomó el caso en forma muy personal. Él mismo fue a atentar a Jesús directamente, no mandó a ninguno de sus ángeles a atentarlo, sino él tomó el caso muy cercano porque tenía una posibilidad grande, según él, de vencer a Jesús porque claro era ser sí. humano, claro como había sí. hecho con Adán y Eva. Ahora, lo hermoso de esto es que él venció y con ello nos traspasa. Como Adán y Eva nos traspasaron a nosotros el pecado y la muerte, Cristo nos traspasa la salvación y la vida por su muerte, por haber vencido a Satanás. Satanás es un ser vencido, pero por la gracia y la voluntad de Dios nosotros podemos ser vencedores, pero nunca nos olvidemos que Satanás tiene mucho poder, que nos estudia, nos conoce y sabe cuál es nuestro talón de Aquiles. Nosotros y allí no va podemos. A pinchar, de allí va a lanzar la tentación Satanás. No podemos caer en la presunción nuevamente de pensar de que podemos por nosotros mismos hacer algo, de ninguna manera. Solamente somos vencedores cuando nos tomamos de la mano del Señor y caminamos a su lado. Fíjate, ahora, volviendo a la mujer, la mujer sabía lo que Dios le había dicho. Ella estaba consciente, no se le había olvidado. Por la respuesta que ella da también. Exactamente. Fíjate, y además, ella le agrega un poquito. Porque dice, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Y esa parte se la agregó ella, porque no estaba en lo que el Señor le dijo. Le dijo, no debían comer, pero no le dijo que no debían tocarlo. Ahora, cuando ella le agrega esto, que no debían tocarlo, eso todavía agrega algo más en relación a que ella no debería haber actuado en ese momento, porque si ella no podía, no debía ni siquiera tocarlo, algo que no se puede tocar, ¿cómo lo vas a comer? ¿Ah? Entonces, ella estaba consciente de esto, y encontramos que, desgraciadamente, así todo, continúa con el razonamiento, siguiendo el razonamiento del enemigo, y eso fue lo que la llevó precisamente a tomar una decisión equivocada. Ahora ahí en el texto de Génesis capítulo 3, 4 al 6, nos dice que entonces la serpiente dijo a la mujer, lo contrario que Cristo había dicho, no moriréis. Hoy día se repite la misma historia, porque a muchos nos dice Satanás, no moriréis. Seréis transportados a una nueva vida, a una nueva experiencia. Seréis como dioses, nos dice, basta que tú aceptes algunas condiciones y vas a pasar a un estado diferente. Y entonces volvemos a la misma insinuación y al mismo concepto de no obedecer a Dios. Dios dijo moriréis y ellos dicen no moriréis. Ahora fíjate, esto estaba recordando la experiencia que he visto, personas que he visto a través de la televisión, que dicen que han estado muertos y se han encontrado en un túnel donde hay una luz brillante al final del túnel y ellos finalmente han tenido que regresar acá, pero sabían lo que les esperaba y todo lo demás. Bueno, esto es un asunto de los sentidos. Ahora, tenemos que tener presente que o le obedecemos a Dios o obedecemos a los sentidos. Y fíjate, con relación a los sentidos, es interesante, es entretenido ver a estos magos que hacen cosas con las manos. Exactamente. Entonces, que te sacan una moneda de la oreja, hacen aparecer conejos, sacan pañuelos donde uno sabe que no hay. ¿Ah? Entonces, uno sabe que lo están engañando. No es un asunto que no sabemos. Nosotros sabemos que eso es ilusionismo, que no es verdad, que no es cosa de que de la nada ellos vayan a hacer aparecer cosas. No, eso lo hacen porque son trucos que aprenden y tienen una ligereza de manos. Nos llevan a la atención, la hacen que nosotros pongamos atención en algo mientras ellos están haciendo otra cosa con la otra mano. Bueno, hay muchas cosas como lo logran. Nosotros sabemos que somos engañados, pero nos engañan igual, porque yo vi cuando le sacó la moneda de la oreja, lo vi cuando sacó esos pañuelos donde parecía que no había nada, yo vi que echó agua en un embudo hecho de papel y luego arrugó el papel y no sé dónde quedó el agua. En fin, yo vi eso, me engañó, yo sé que la vista me engañó, yo vi eso, pero no era verdad lo que estaba viendo, ¿te fijas? Ahora, si una persona, si un ilusionista puede hacer eso, ¿cuánto más puede hacer el enemigo? El enemigo puede hacer eso y mucho, pero mucho más. Entonces, en ese sentido también, cuando nosotros tengamos que pensar a qué le voy ¿A qué voy a creer? Yo creo que tengo que acordarme primeramente de la palabra de Dios, porque los sentidos me van a engañar y Satanás me va a engañar a través de los sentidos. Claro que los sentidos son justamente los encargados de captar la información que a nosotros nos permite escuchar, olfatear, saborear, tener sensibilidad táctil, ¿no es cierto? Nos permite ver, y esos estímulos se mandan al cerebro y el cerebro nos entrega una información. Por eso podemos decir que somos engañados por la evidencia, claro. Porque la evidencia es lo que estamos viendo, claro, pero somos engañados. Pero resulta que Eva confió justamente en su sentido y no en el mandato claro de Dios. Dios le ha dicho, no coman de ese fruto, ciertamente moriréis. Y la serpiente le dice todo lo contrario, y ella empieza a mirar, a saborear ya el fruto sin tocarlo. Era sabroso, era atractivo. Bueno para comerse. Y empiezan a funcionar todos los sentidos. Qué triste condición, porque eso la puso a Eva en condición de aceptar lo que venía después, y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos en una condición desfavorable frente a Satanás, porque él nos conoce, sabe cómo actuamos, cómo somos de pecadores. Fíjate. Pero Dios hace algo maravilloso con nosotros, que muestra su gracia ya allí en el Edén. Fíjate que aquí el enemigo hace que, bueno, la va llevando lentamente, no fue algo abrupto, sino que paso a paso lo va llevando a que Eva empieza a mirar, a fijar su vista en el fruto, que era hermoso, que era seguramente agradable al paladar, y que además de eso le daría sabiduría, ¿eh? Y sería como Dios. Ahora, es irónico pensar que la Biblia dice que Eva era semejante a Dios. O sea, no necesitaba comer del fruto porque ella ya era semejante a Dios. Y eso me hace pensar en cuando fuimos niños y cuando otro, y eso se repite hoy día, cuando hay alguno que quiere divertirse, algún jovencito mayor, y quiere divertirse un poco y toma a dos niños y le dice, mira, tú le si eres hombre, tócale la oreja al otro. Y después, mira, te tocó la oreja. Si eres hombre, vas a hacer esto. Y finalmente los dos están dándose de puñetazos en el suelo, los dos demostrando que son hombres. Cuando eso no demuestra ninguna cosa. Demuestra que son lo suficientemente tontos para creerle al otro que los hizo pelear. ¿Ah? Entonces, eso es lo que hace Satanás con nosotros. Fíjate, a Eva le prometió que iba a ser como Dios. Pero recordemos, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Así que no tenemos que hacer ninguna cosa para ser semejantes a Dios, porque el Señor nos hizo así. Ahora, juntamente con esa problemática que ya hemos descrito, hemos leído, que está en Génesis 3, de los versículos capítulos 1 hasta los 8, por allí, aparece entonces ahora una solución, que es Dios interviniendo. El ser humano se sintió desprotegido. Dice la palabra de Dios allí, versículo 9, capítulo 3, más Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Bien, tú mencionabas las tres grandes preguntas que aparecen aquí, ¿no es cierto? Primera, ¿dónde estás tú? Luego, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Si yo te dije que no te metieras en este camino ni fueras a ese lugar, porque allí te iban a aparecer algunas cosas que tú no deberías nunca haber hecho ni acercarte a ello. Y lo último le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Mira estas preguntas que son, A ver, y eso, y tenemos que aclararlo. Son maravillosas, llenas de gracia, pero fíjate, está permitiendo que ellos razonen en realidad lo que hicieron. No les hace la pregunta porque él no sabía qué estaba aconteciendo. Claro. Es porque él estaba haciendo, como tú dices, está haciendo que razonen, que ellos se den cuenta a dónde habían llegado. Hasta dónde habían llegado con su independencia de Dios. No hacerle caso a Dios los había llevado a algo que no era mejor para ellos. Ahora, estas tres preguntas nos llevan a reflexionar, porque hoy día también aparece la misma pregunta, ¿dónde estás tú? Dios sigue insistiendo sobre que quizás estamos en un lugar inadecuado, tenemos que volvernos a Él. Ahora, ¿quién te ha enseñado estas cosas que estabas desnudo? ¿Quién te ha enseñado esta filosofía? ¿Quién te ha enseñado a no creer en la palabra de Dios? Hoy día tendría que ser diferente la pregunta, porque hay quienes hoy día, para que los demás piensen, no entiendo realmente, en que tienen una mente limpia, una mente que no ven nada malo, van y practican el nudismo. ¿Ah? Y creo que el pecado siempre está presente. Entonces no podemos desligarnos de él. Entonces hoy día la pregunta a lo mejor sería, ¿quién te dijo que estar desnudo es tan bueno? ¿O es lo que debe hacerse? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Ah? Entonces, nosotros vemos aquí cuando el Señor actúa, cuando el Señor le hace la pregunta, luego viene un juicio, el juicio que correspondía a la transgresión de la ley. Claro, viene un juicio, pero viene después de. Eso es lo lindo, porque ya aparecen las preguntas para hacer razonar al hombre, el Evangelio que en 3.15, ¿no es cierto?, aparece allí, que va a poner enemistad, pero que va a haber una solución en realidad. Este es un Evangelio muy temprano. Tan pronto como aparece el problema, aparece la solución. Y ese Evangelio le da la salida, pero luego viene el juicio, como tú decías, y comienza Dios a determinar lo que iba a realmente a pasar. Ahora, primeramente tenemos que ver que el Señor le dijo a Satanás, por medio de la serpiente. Interesante que lo primero que Dios entrega como juicio es a Satanás, que es el original del problema. Exactamente. Y aquí el Señor está mostrando la destrucción del enemigo. Cuando dice ahí en el capítulo 3, verso 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, aquí le está hablando a Satanás, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí está hablando entre Satanás y la mujer, que es la iglesia. Y entre tu simiente, la simiente de la iglesia, la simiente de la iglesia que es Cristo, y la simiente suya, la simiente del enemigo. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer, o sea, Cristo le iba a herir en la cabeza a Satanás, y Satanás le iba a herir en el talón, en el calcañar. Una herida en el calcañar o en el talón no es una herida mortal, pero que le pise en la cabeza sí que es mortal. Entonces aquí ya estaba determinado lo que iba a acontecer con el enemigo. Pero luego viene lo que le dice a Adán y Eva. Pero como tú bien decías, primero el Señor les da el Evangelio, les da las buenas nuevas. Le dice que para ellos hay salvación, que no está todo perdido. Y luego de eso, Él le dice lo que iba a acontecer, lo que iba a traer como consecuencia el haber pecado. Y hay una cantidad de cosas que trae como consecuencias, y también la consecuencia alcanza a la naturaleza. Ellos tienen que ver después, y seguramente debe haber sido un espectáculo demasiado triste para sus ojos, el ver que las hojas de los árboles empiezan a caer, hay plantas que mueren, pero por sobre todas las cosas fue la muerte de su hijo, fue lo que tiene que haberles causado un dolor inmensamente grande. Si tú recuerdas en detalle, quizá cuando la mujer y el hombre se sintieron desnudos, ellos quisieron protegerse, colocarse un manto que quizás duraría un par de días, un manto que quizás iba a ser incómodo, pero Cristo colocó la ropa de la justicia de Él sobre nosotros para que nosotros en realidad no nos viéramos desnudos, sino nos viéramos protegidos por su justicia. Y así como Génesis en sus comienzos habla acerca del maravilloso jardín del Edén y cuenta esta historia tan desastrosa acerca de la caída, Apocalipsis también muestra la solución. ¿Cómo será ese nuevo hogar, ese nuevo Edén? Los dos últimos capítulos de Apocalipsis lo muestran de una manera muy gloriosa, pero también advierte que va a haber un juicio, y lo dice el capítulo 12, mira, antes este evangelio de salvación dice, y vi volar por el cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Capítulo 14. 14, ¿no es cierto? Versículos 6 y 7. El evangelio eterno para predicarlo, o sea, primero las buenas nuevas, y luego diciendo a grande voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Primero el evangelio, primero la salvación, luego la advertencia, como se las hizo también a Adán y Eva, pero ¿qué es lo que dice? Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Si yo quisiera acercarme a estos momentos, Dios nos estaría diciendo con esto, mira, adora a Dios, no te acerques al árbol, no comas del fruto, no le hagas caso a la serpiente, no busques medios para solucionar tu problema, no te pongas hojas de higuera, porque yo tengo todo eso para ti. Porque cuando llegue el juicio, la adoración, si has ido hacia Dios, tendrás el juicio a favor tuyo. Y Satanás y sus ángeles recibirán la consecuencia de este terrible engaño que nos ha tenido tan mal hasta este momento. Debemos recordar que debemos confiar en la palabra del Señor y no fiarnos en nuestros sentidos, consagrar nuestros caminos a Dios. Eso es lo que nos da la seguridad de que vamos a vivir una vida mejor aquí ahora y continuaremos viviendo por la eternidad. Recuerde, el ataque original de Satanás sobre nuestro planeta revela algunas dinámicas importantes en el proceso de la tentación. Piénselo. Los invitamos para la próxima semana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor los bendiga, será hasta entonces. Que el Señor le bendiga, un gran abrazo para usted, nuestros mejores deseos, que el Señor le bendiga junto a sus seres amados, y será hasta la próxima.